Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once, seguimos en Enredando las Mañanas, hoy lunes 9 de noviembre, y le damos la bienvenida luego de esta, la última vez no nos habíamos encontrado con él, habíamos estado hablando con Javier Beccaria, pero vuelve a comandar la columna sindical, nuestro compañero Sebastián Fajardo. Buenos días, Sebastián, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, acá andamos, venimos con un lunes con algunas buenas noticias, por lo cual... estamos bien. Bueno, joya. Espero no bajar esa tendencia. ¿Suma para las buenas o hay un agridulce lo que nos traes para hoy? No, una buena sí traje para hoy. En realidad es, bueno, un poco, ¿se acuerdan el acuerdo de hace unos meses entre la CGT y la UIA? Apenas comenzada esta situación de cuarentena, en donde entre tantos acuerdos, uno era el hecho de que el tema de las suspensiones, el cobrar el 25% menos del salario, etcétera, etcétera, ya lo hemos comentado en otro momento. En ese sentido... hay una novedad en referencia a un caso de una trabajadora que ha iniciado acciones legales en referencia a ese derecho que tienen todos los trabajadores y trabajadoras de, independientemente de las circunstancias, cobrar el 100% de su salario. Y en ese sentido, Javier Beccaria, hoy no está al aire, pero sí nos ha mandado un audio, Javier Beccaria, que es abogado laboralista, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata, comentándonos de este caso y hablando también de algunas estadísticas de lo que es datos del empleo de agosto, que de alguna manera complementa esta información que les estaba diciendo recién. Así que, si por favor podemos escuchar el audio de Javier, donde nos comenta esto que estaba enunciando previamente. Lo escuchamos. La semana pasada se dio a conocer un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la Sala 6, un fallo del 28 de septiembre en los autos Cardoso con Atento, Argentina, sobre medida cautelar, donde la Sala 6 dictó una medida cautelar contraria a los descuentos salariales aplicados por suspensiones acordadas entre empleadores y sindicatos en los términos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Recordemos el contexto, hace un tiempo, en el marco de la pandemia, Hubo un acuerdo entre la cúpula de la CGT y la UIA, la Unión Industrial Argentina, que habilitaba las suspensiones colectivas con reducciones de hasta un 25% del salario. Todo esto en un marco de prohibición de despido y suspensiones unilaterales decididas por el empleador. La realidad es que hubo, obviamente, no todos los trabajadores del sector privado sufrieron suspensiones y reducciones salariales, pero también es real que hay un sector que recibió suspensiones y reducciones de salario que incluso superaron este 25%. Lo interesante de este fallo, que fue dictado por la Sala 6, es que surge a partir de un reclamo presentado por una trabajadora de Atento, donde se cuestionaba la reducción del 20% salarial aplicada a partir del 1 de mayo sobre su salario neto de 21.090 pesos. La Sala 6 dictaminó que la justificación de la merma salarial, aún en las difíciles circunstancias que se viven, no resulta una carga de la trabajadora, argumento que puede extenderse a todas las suspensiones decididas en los términos del 223 bis de la LCT. Y esto es lo que venimos diciendo y venimos sosteniendo los diferentes colectivos de abogados laboralistas, y hemos charlado ya varias veces en este programa. En la solidaridad en las pérdidas patronales no debe ser trasladada a los trabajadores. Siempre pasa lo mismo, los trabajadores son solidarios en las pérdidas y nunca son solidarios en las ganancias. Los efectos de este fallo es para una cuestión individual, pero lo que va a permitir claramente es una, esta jurisprudencia puede llegar a generar un aluvión de reclamos de este casi 10% de trabajadores del sector privado que vieron recortados sus salarios. Y este es un caso que parece paradigmático, porque es cierto que estas suspensiones y recortes salariales permitieron de alguna forma frenar esta avalancha de despidos que venía sucediendo y que la pandemia profundizó. Pero fijémonos que acá la empresa beneficiada con esta medida es una empresa multinacional que factura miles y millones de dólares a lo largo de todo el mundo y se ve beneficiada con una reducción de un 20% de una trabajadora que cobraba apenas un poquito más de 20.000 pesos. Y como decíamos, la importancia de este fallo también se da en este contexto donde la semana pasada conocimos los datos del CIPA, los datos sobre el empleo en agosto, y el sector de los trabajadores privados sigue siendo el sector más golpeado. De febrero a agosto se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo si computamos en ellos a las trabajadoras de casas particulares. Y es importante no perder de vista estos datos, porque lo que pudimos ver y cotejar es que la pandemia no hizo más que agravar una crisis que venía de largo arrastre. La caída mensual acumula 28 meses consecutivos y casi medio millón de puestos de trabajo perdidos. Los sectores más golpeados son comercio, transporte, hoteles y restaurantes. El nivel de suspensiones tuvo su pico en mayo, cuando llegó al 8,8%. En agosto bajó, pero sigue siendo altísimo, 6,3% de los asalariados registrados del sector privado. Como siempre, Javier, aportando muchísima claridad en lo que se respecta a la lucha más de laborales y la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Sí, bueno, dos cositas vimos, ahí escuchamos. Una es este caso que hablábamos anteriormente, donde se genera de alguna manera un precedente a posibles reclamos de todos los trabajadores y trabajadoras que han visto una merma en el ingreso en su salario durante estos meses de cuarentena. Hay que ver cómo evoluciona esa situación, si en definitiva va a generar, como decía Javier, una gran demanda por parte de los trabajadores y trabajadoras en referencia a esto. Y por otro lado, la segunda parte del audio, que habla de los datos de empleo de agosto, donde claramente, a pesar de que hubo una recuperación en monotributistas y estatales, que la recuperación significa que ha bajado la tendencia en lo que es la desocupación, sí se ve una clara merma, que va de alguna forma de la mano de la tendencia que ya se venía dando previamente a la cuarentena en la caída del empleo de lo que es el sector privado. Sí, ahí. Dale. No, te quería consultar porque ha habido también a lo largo de este ASPO una serie de números en torno a los despidos, de la desocupación, y se hablaba, no sé si vos lo tenés muy fino, pero más allá del decreto de prohibición de despido y la doble indemnización, de una serie de despidos bastante importantes. Sí, eso lo habíamos hablado también en otra columna, o sea, cómo se ha incrementado bastante drásticamente. Ahí también Javier hablaba en su audio de una caída de 200.000 puestos de trabajo en el sector privado en estos últimos meses. Bueno, y para la última parte de la columna de hoy, hice un punteo, por ahí algo de historia, tiene que ver que el 5 de noviembre se cumplieron 45 años de la muerte de Agustín Tosco, y había traído alguna reseña de lo que significó este dirigente sindical en la historia argentina. No sé si les parece. Sí, obviamente. Bueno, como dije recién, el 5 de noviembre de 1975 muere Agustín Tosco en la clandestinidad, perseguido por la represión, amenazado de muerte por la AAA. ¿Quién fue Agustín Tosco? Fue un dirigente obrero, uno de los dirigentes obreros más representativos en la historia de nuestra clase, una figura muy destacada en el intenso periodo de lucha de clases que fue desde el Cordobazo, más o menos, en el año 1969, y la dictadura militar genocida del 76. Fue una figura muy importante en esos años de mucha lucha, de mucho avance de la clase. Fue uno de los dirigentes más reconocidos y de alguna forma una de las figuras más importantes. Como decía, es el producto de una época histórica signada por lo que fue la resistencia peronista, la revolución libertadora. Siempre un marxista, como utilizando el marxismo como guía política e ideológica para su práctica cotidiana. Nació en 1930 en un pueblo de Córdoba, fue parte de la conducción del sindicato de Luz y Fuerza de su provincia durante más de 20 años, desde el 1953. Siempre fue como, en un momento en el que hablaba recién, la oposición clasista a la conducción nacional de la CGT, que estaba encabezada en aquel momento por José Ignacio Rucci. Y también uno de los actores centrales de lo que fue uno de los hitos históricos más importantes en la Argentina, que fue el Cordobazo. Cumplió un rol central para la construcción del amplio frente de unidad de acción entre todas las tendencias sindicales de aquel momento, y también para sumar, también uno de los hechos históricos más importante en este sentido, para sumar masivamente al movimiento estudiantil universitario a esa convocatoria histórica. En ese momento, y esto desde el punto de vista histórico es interesante, y desde lo que es el sindicalismo es interesante analizar el proceso del Cordobazo, por qué el éxito, una de las explicaciones radica en las reivindicaciones sindicales que había en ese momento, la conjunción de esas reivindicaciones sindicales que eran, por ejemplo, la quita zonales, que reducían el salario real, la conjunción de esas reivindicaciones sindicales, como decía, con reivindicaciones políticas, como el fin de la dictadura de Onganía. Esto fue un gran acierto político de Tosco y de toda una camada de dirigentes sindicales y políticos de ese momento. En ese momento, en esos meses, se dio el Cordobazo, el Tucumanazo, los Rosariazos, el Viborazo, entre otros días de luchas y jornadas de lucha históricas para la Argentina, fueron fundamentales para la organización creciente de sectores de la clase trabajadora y también de la juventud. Agustín Tosco también participó en varias experiencias relevantes, para la formación de un sindicalismo de clase y de combate, como fue el programa de Huerta Grande en 1962, el programa de Villa Constitución en 1974. Fue un dirigente destacado también de la CGT de los argentinos en los fines de la década del 60. También, más o menos por entre el año 73 y 75, conformó e impulsó el Frente Antiimperialista por el Socialismo, como un frente político, más de características políticas. Y una de las cosas para reivindicar y rescatar de su trayectoria político-sindical de Agustín Tosco es el aspecto central de su acción sindical política referente a la lucha contra el sectarismo. Muy importante y una clave central para entender mucha de su historia y sus éxitos políticos sindicales, la lucha contra el sectarismo. En ese sentido fue duramente criticado por sectores sectarios como reformista, conciliador, y tener en cuenta que sin esa táctica adecuada de unidad en la acción con sectores de la burocracia sindical cordobesa, no podríamos hablar de un cordobazo, no podría existir esa convocatoria conjunta y organizada al cordobazo. Es un poco un resumen que hice para hoy de lo que fue la figura de Agustín Tosco, una figura que para muchos de nosotros es central para concebir el sindicalismo de base, este sindicalismo antisectario, como decía hace un rato. Y bueno, quería traerlo para hoy como un baluarte, como una figura importante después de 45 años de su muerte. Sí, otra de las cuestiones que queda ahí en el legado, y me permito también destacar porque clarifica y sintetiza muy bien, ¿no?, los modelos de sindicalismo en pugna, para quien no lo haya visto, no lo haya leído, quizás, es el debate que mantuvieron justamente Tosco con José Ignacio Rucci, donde claramente ahí se delinean, ¿no?, y se vislumbran cuáles son las perspectivas de cada uno, un sindicalismo burocrático, un sindicalismo de base y combativo. Buenísimo el aporte, Nehuen. Comentarle a las personas que nos están escuchando que ese debate se puede encontrar en YouTube, está entero, no hay imágenes porque no se han conservado en los archivos, pero sí está el audio. Es un debate que se dio en el año 73 en Canal 11, en un programa llamado Las Dos Campanas, que estaba conducido por Gerardo Sofovich. Y en ese sentido traje también otro audio, con poco para cerrar la columna sindical de hoy, que tiene que ver un fragmento pequeño de ese debate que comentaba recién Nehuen, donde Agustín Tosco, en un intercambio ahí con Rucci, hace una definición corta, pero muy esclarecedora. A mí, cuando lo escuché, me ha servido muchísimo para entender cuál es el rol de la burocracia sindical. Cuando se habla de burocracia sindical, ¿a qué nos referimos? Una definición clara, como decía recién, de Agustín Tosco, de lo que significa la burocracia sindical. Si podemos escuchar el audio. Sí, lo escuchamos. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales, con ese criterio que se habló aquí, de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato, por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas, que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Esclarecedor y sobre todo vigente. Totalmente. Ahí, por ahí, para rescatar algunas cuestiones que desde el marxismo, desde el sindicalismo combativo, no hay temor en sus palabras de hablar de la nación, de Latinoamérica y de levantar la lucha sindical más allá de lo que se le dice el economicismo. Levantar la lucha sindical más allá de luchar por un salario digno, más allá de luchar por derechos exclusivamente laborales. Pensar un sindicalismo que piense un proyecto de país, que piense un proyecto también de Latinoamérica. En ese sentido me parece varios puntos y me quedo corto para levantar la figura de Agustín Tosco. Sebastián, te agradecemos como siempre la comunicación, la información y también este homenaje a Agustín Tosco en el marco de la columna de hoy. Bueno, seguimos en contacto entonces. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba de esta manera la columna sindical de la mano de Sebastián Fajardo, que trajo buenas noticias, ¿no? Esta medida, sí, que sale como una esperanza frente a tanto atropello cometido desde las patronales y las burocracias sindicales. Capaz que es una pequeña revancha para los trabajadores. Sí, también empezar el lunes recordando y escuchando las palabras de Agustín Tosco está bueno. Nunca viene mal. Levanta la semana. Vamos a escuchar ahora.